estás escuchando ¡Pego! El Descafeinado Radio, con estudios y oficinas dentro del centro del software, Avenida López Mateo Sur, número 2077, Guadalajara, Jalisco, México. El Descafeinado Radio, verdadera radio online. Centro Sur, tu centro comercial, presenta. Esto es Antifama, bandas subestimadas, proyectos alternos, los tracks que no lograron ser sencillos, lados B, Antifama, donde nunca escucharás los hits del momento. Oh, sí, señores. Oh, sí, cómo nos gusta la música de supermercado ochentero, ¿no? Claro que sí, yo me sentí en elevador por un momento. Ándale, así como que vas para el piso 13. ¿Tú has estado en muchos edificios? ¿Has visto muchos pisos 13 o no hay piso 13? ¿Hay 12A o...? Sí, he visto. Generalmente me ha tocado trabajar en edificios con 15 pisos y pues nadie se inmuta. Más que nada, ya es una tradición anglosajona, creo, eso del piso 13. O sea, que haya o que no haya. Que no haya. La superstición, ¿no? La superstición de que algo pasa en el piso 13. Hasta hay una película muy buena que se llama El Piso 13. ¿Y qué pasaba en el piso 13? Sí, ¿una peli? Sí, sí, ¿no? Y sí, que era de... como entre dos pisos y era como... Sí, y ¿qué? Tenían ahí una oficina en donde creaban mundos y... todo acá. Muy mala, ¿no? Formada. Mala película. A mí sí me gustó mucho. ¿Sí? Sí, es así. Yo me acuerdo que como que no me plació mucho, pero bueno. Sí, ya le tengo respeto a los videojuegos a partir de que vi esa película. Bueno, sí los respeto, nada más que ahora sí ya los veo con cuidado, ¿verdad? Así, sí. No vamos a lastimar mucho al monito, porque ¿qué tal si se revela? Ándale. Vaya a ser que salga de la pantalla así como la de esta, del aro. ¿De la asa? ¿No? Del aro así del dun. ¿Y de qué es el programa que...? No. Señoras y señores, ya estamos aquí con su antifama de confianza, su antifama profiláctico, su antifama higiénico, natural, ¿qué más? Meteorológico. Meteorológico, sí, exacto, claro. Tenemos 75% de humedad y no sé qué quiera decir eso. Entonces saquen su paraguas y saquen su ombliguera por si hace calor o por si... No, nunca se sabe, llévense el impermeable en una bolsita, por favor. El impermeable por si los asustan también y se les sale por ahí. Ok. ¿Cómo ves nuestros nuevos fondos, mi querida Tonan? ¿Te gustan, no te gustan? Chécate este. ¿Cómo ves? ¿Te gusta o no te gusta? Me recuerda mucho a mi abuelito. Sí, era la música que escuchaba. ¿Sí? Sí, en gran parte, la verdad. Saludos a mi abuelito, muchas felicidades a los que son padres, a los papacitos, ¿por qué no? Si dicen felicidades a las mamacitas, pues también a los papacitos. A los padres de San Diego también, buen equipo yo creo de béisbol. Fíjate que hace poco estaba viendo yo, nada más que no he encontrado la imagen que lo delate. Ajá. Ocasionalmente estaba viendo a mi papá el béisbol y de repente volteé a ver un jugador que estaba calentando y en su playera decía, bueno, no sé cómo se llama la casaca esta que usan los beisbolistas, como pijamota, ¿no? Ajá. Y decía, en todo, en la parte de su nombre decía bastardo. Okay. Supongo que así se apodaba, ¿verdad? No, así se apellida bastardo y es creo dominicano, no sé qué. Le mandamos un saludo que no nos escuche. Okay. Pero qué apellido, ¿no? Ha de haber sufrido en la secundaria, ¿no? Imagina, no, bastardo. Ay, qué grosera, ¿no? Así se llama el niño. ¡Presente! No. Imagínate, bastardo, pobre cuate. Bueno, en fin, sí. Pues así hay gustos, ¿no? Yo pensaba que el apellido cabrón era demasiado. ¿A poco existen? Sí, un médico. ¿Eh? Sí, si está el doctor cabrón. Sí, sí, sí está, por favor, espera un poco. ¿Está de cabrón? No. También. ¿Está el doctor cabrón? No, está uno medio menso. Entonces, pues, espérese a que llegue el buen. Está el residente, no está el doctor cabrón. No. Ya, chale. Está cañón, ¿no? Sí, esto de los apodos. Apodos que. Apellidos que parecen. Ah, mira, sí, nos está. La franela, exactamente. Pablito Vázquez, de nuestro descafeinado, nos está confirmando. El archiduque del deporte nos confirma que sí, la franela del beisbolista decía bastardo. Y así se apellida el señor. Qué cosas, pobre. Bastardo. Sí, no, sí está así como de quiobole. Bueno, en fin. Pues esa fue la, digamos, la cápsula cultural de nuestro programa. Y les vamos a poner por fin. Teníamos pendiente por ahí aplazando nuestro antifama de rolas desquiciantes, ¿no? Sí, a ver qué tal. Que con estas canciones como que ya se me apagó lo desquiciado. ¿Sí? Sí, pero ahorita nos alocamos acá. ¿No te desquiciaron? No, hasta eso son así como relajantes, ¿no? Sí, yo me las encontré, la verdad sí me encontré por aquí, por mi casa. No es mío, aclaro. Ajá. Un disco. Igual que acá unos vinilos que me encontré, ¿verdad? Sí, déjame ya, que ese de flans tengo que pasarlo a MP3. Es una tarea que me dejaron de la universidad. Ay, sí, el que todavía estudia, ¿no? Es un proyecto. Un proyecto, sí, déjame. Ya ves, me distrajiste. Me encontré un disco, de rolas instrumentales famosas. Y sópatelas, me encontré con unas, pero sí de Pocaxa. Yo sobre todo ubico las de Ray Conniff por el super, ¿no? Ochentero. Siempre claro, las sí. Ponían, ¿no? Ahí en el gigante, que en paz sí. Descanse. ¿A poco no? Así como... No, así en para Navidad, que, ¿no? Para que le apuraras más a comprar, ¿no? Exacto, ay, sí. ¡Ay, qué música! Si las ponías al revés, decían... ¡Consuman el gigante! ¡No vayan a ahorrero! ¿No? Así como las voces a Tarnir Kurt. Está bueno, pues. ¿Y con qué vamos a empezar? ¿Con una rola desquiciante de quién? Nada más y nada menos, Mitonan. Ahora vamos a empezar con Shiner. Shiner. Una banda RIP, que en paz descanse, muy muy buena, que incluía en algún tiempo a cerebros como Tim Dow, que es uno de los mejores bateristas que yo he podido escuchar. Y de líder nada más y nada menos que Alan Epley. Actualmente tiene un proyecto que se llama The Life and Times, que lo recomendamos ampliamente. Esto es completamente desquiciante por los compases que utilizan. Para mí, una rueda desquiciante es la que se sale del estándar, que se va a tonos asimétricos, le hace así como sincopados, tercias, sextas, etcétera, y después regresa a lo que es la cuadratura estándar, ¿no? Y son muy buenas, las letras son muy buenas. Este me parece que es su último disco, The Egg, o así. Antes de morir y antes resucitar al tercer año en Life and Times. Exactamente, justamente a los 3 años, ya digo que sí tiene algo el Epley acá. Ah, es un rey Midas de la música, la verdad. Sí. Y esta rola me gusta porque es de alguna manera es como... ¿Qué pasa cuando se te acaban tus pildoritas mágicas, no? Exactamente. Yo creo que hacia el lado de los adictos, ¿no? Como los chochos, no vayan a pensar mal. Ándale, sí, así como te da la temblorina porque ya no tienes para tus chochos. Exactamente. Y Pills, entonces nos vamos del Dieg, señoras y señores. Esto es Antifama, rolas desquiciantes. No le hagan caso a nuestros fondos, no es cierto. ¡Vámonos! Just in case. listening to this Caffeine Era. Y'all should be drinking real caffeine, keeps you awake. This is the Wet Burns telling you that. Vámonos, mi Pablito. Ahí está el fondo. Ray Conniff con... Aparte, los títulos de las canciones tonan sí. En español. De en las épocas en las que todavía se solía traducir. Ándale. Sí. Para evitar la guachaguacheada o no sé, como algún sentimiento chauvinista, no lo sé. Pero las traducciones muy malas. Sí, muy dígalo muy con malas. Música, se llama esta, de fondo. O el del disco El Continental. El desayuno continental, ¿será? Ándale, el continental, quién sabe. Ay, es la, me antojo. Es la que sigue, sí, cafecito y... No. Sí, ya quiero, ahorita vengo. Ah. Vamos, quiero mandarle un saludo a Gonzalo Colín, que nos está escuchando, que ya quiere también su franela de bastardo, ¿no? Sí, bastardo. O sea, de jugador bastardo. De apellido, esa, claro. Antonio Bastardo se llama, ¿cómo ves? Antonio Bastardo. Okay. Que, ojalá que le esté callando la boca a todos los que en la secundaria lo fregaron, ¿no? Sí, así de viéndolo no jugar en nada. Grandes ligas. Qué óvole, ahí está su bastardo. Así que para que digan, ay, ese bastardo era mi compañerito de clase. Ándale. Yo me sapeaba al bastardo ese. Ya, vamos a dejarlo en paz, pobre. Va a estar en su casa tranquilito, ganando millones de dólares. Mientras aquí uno va. Exactamente, aquí uno poniendo artistas que ni son famosos. Sí, pero bueno. Suele pasar. Oye, ¿qué le sucede a mi compañía de telefonía? Ajá. Que tengo 5 mensajes. ¿Me pues, habré ganado algo? O les está fallando el servidor, como siempre. A ver, dice, se acaba usted de ganar una franela de Antonio Bastardo. Muy bien. Ah, no. Quiere decir que nos están escuchando. Muchos saludos a esa compañía. O que nos están espiando, tal vez. Ahí hay un satélite malévolo. Bueno, pensamos que nos están escuchando y que son fans. ¿Quién sabe, manta? Ya me dio miedo, ya no voy a salir. Eso sí me puede llegar a desquiciar. Y hablando de desquiciar, de rolas desquiciantes, vamos a irnos ahora con otros cuates. Totalmente angular, es un rock angular. Cursive. ¿Has escuchado a Cursive? No, a ver. Cursive. Liderados por el señor Tim Koshar, creo que se llama. Uh-huh. Y también tiene un proyecto muy malo que se llama Good Life. Pero Cursive es disonancia, es filo y es neurosis total. Sus letras son... se me estoy jalando de los pelos. Y en fin, esta rola se las dejo ahí nomás de tarea para que se jalen los pelos. Los que quieran o los que tengan más largos. Okay. Esto es The Songs. No necesitamos detalles. Sí, no, sin detalles o si quieren ahí en el Facebook. Pero por mensaje privado, porque si no, nos vamos a ver muy mal. Vámonos entonces con Cursive, otra rola desquiciante, The Songs. Surrender your furniture. Push the television out the window. This must be the songs. So if you can't understand the blues, you don't know much. We must love the science and the youthful defiance. We struck down the end, the roots of this tree. These branches got broken, pissed on and trampled. Oh, please forgive us, almighty shady tree. So many doomsday trees. Y eso fue Cursive. ¿Cómo ves? Desquiciante. Concreto. Energizante. Como un mazazo en la cabeza, ¿no? Anda. ¿Cómo qué cosas te desquician a ti, Tonan? Así que digas, no manches, estoy así borderline de matar, no, bueno, matar a alguien, de golpear a alguien, de golpear o a gritar alguien. Como desquiciado. Bueno, una experiencia desquiciante que tuve hace poco es que un señor me agarró a golpes en el metro. ¿Cómo? Sí, así como un señor ya de edad me empezó a agarrar a golpes, así de quítate, quítate, y decía empujarme horrible. ¿Pero no te quitabas del paso, pues, o qué? ¿De dónde? ¿Cómo me quitaba? Si estaba el metro atascado, ¿no? Iba adentro. Y ahora, órale. Así, quítate, quítate. Y obviamente ve a un policía que me está molestando y lo agarra. Y y en eso la gente alrededor empieza a gritarme de cosas, así de, eres una babosa, inútil, desgraciada, pero vas a llegar a esa edad y a ver cómo te tratan. Okay. Y yo andaba linchando a la gente ahí, y ahí sí me puse a gritar como desquiciada. Así, órale. Ustedes no saben. Así, yo creo que la edad no está peleada con los modales, ¿verdad? Eso fue desquiciante. Pues no, ¿tú qué ibas a saber? Si a lo mejor el señor tenía alguna bronca, alguna... pues algún problema ya de senil, ¿no? No sé. Podría ser algún problema senil, sin embargo, pues también como que hay que tener ciertas restricciones, ¿no? No, por eso, no tienes tú la culpa por no saber si la gente está mal o de qué manera va a reaccionar, ¿no? Tú simple y sencillamente no, pues, no te podías bajar. Sí, órale. Eso es desquiciante, que la gente se ponga a hablar sin saber, ¿no? O que crea, o sea, entonces liberemos a Phil Spector, aunque mató a su esposa. Sí. Ya es un señor de edad, oiga. Ándale, sí, ¿no? Ponen de pretexto cualquier cosa. Ya ves que en Gringolandia puedes decir que tuviste demencia temporal. Ah, también. Aunque hayas matado a 15 personas y no sé, les hayas cortado la cabeza. Sí. Pues es que me puse loco, perdón, ¿no? Estaba escuchando a Metallica, bien heavy metal. Ándale. Que me pongo bien loco. Me dijo Lars Ulrich en mi cabeza, me dijo que los matara, ¿no? Pues como, no, nada de eso, señores. Sí, eso es desquiciante para mí. ¿Qué gacho estuvo eso, Tonan, eh? Sí, me dejaste de a face, boys. Sí, estuvo bien padre. Y es que hay gente que no sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Pues sobre todo ya grandes. Sí. El abuelo de un amigo mío, decía que se subía al metro y pues cualquier mono que lo tocaba o lo rozaba o se le acercaba, ajá, un bastonazo. Entonces, pues imagínate qué bronca se mete, ¿no? Exactamente. Pero bueno, yo por eso me voy a morir a los 45 años. Bueno, vámonos con la siguiente rola. Desquiciante, Team Sleep. Pensaríamos que más bien con Deftones, este chino moreno sería desquiciante, ¿no? Pues sí. Es desquiciante con sus gritos. Uh-huh. Que, bueno, hace poco estaba leyendo que de hecho Chino Moreno estuvo algunos años sin cantar porque se lastimó la garganta precisamente por estar gritando a esos tonos. ¿Por qué sería, no? Y obviamente sin instrucción, pues ya queda un poquito delicada de la voz. De hecho, ya en su último material ya no grita tanto. Y es por esa razón. Pero a mí Team Sleep es, al fin y al cabo, el proyecto alterno, ¿no? En el que tienes más libertad de hacer lo que se te regale la gana con tus cuates. Y aquí en verdad que le dan vuelo a la hilacha con estas rolas. Se pueden echar una rolita así con pura distorsión o con puro sampling, etcétera. Muy, muy bueno. Tanto llega la alucine que hasta tienen una rola que se llama Natalie Portman, ¿no? Es completamente fuera de estándar. Muy, muy bueno. Me gusta mucho. Oye, yo conozco una banda que se llama Natalie Portman's Bald Head. Ah, cierto. ¿No? Sí, yo también, ¿no? Ya les he escuchado. No me ha llamado la atención, pero el nombre es como curioso. Son buenos, ¿eh? ¿Sí? Sí, suenan así como que bastante alegres. Órale. Pero sí. No tanto como los mendigos estos, ay, siempre se me olvidan los nombres. Estos que odio tanto. ¿De dónde salió Neko Case? Neko Case salió Neko de... Case me cae... Es buena, ¿no? Sí, es buena ranchera, pero... ¿No te gusta? Más o menos. Tengo mis reservas, pero... Los New Pornographers. Señores, no escuchen a los New Pornographers, por favor. Hace daño, hace caca a la cabeza. ¿A ti te gustan? Se me hace que te gustan. Pues tienen una que otra que sí me agrada, pero... El segundo punto me recuerdan a esa banda que se llama Phoenix. Amadeus Phoenix o algo así. Te van a hacer daño, yo te lo digo, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Tonan, te va a hacer daño, ¿eh? Antonio Bastardo aquí a... Antonio Bastardo al bat. ¿Y es un home run? No. ¿Cómo ves la rola de fondo de ahorita? está muy bueno. ¿Te acuerdas? Bueno. Como sí. De super vacaciones, ¿no? ¿Era? ¿Te acuerdas? Exactamente, me remonta a mis momentos de niñez en el balneario, no sé, como que cambiándote, preparándote para salir o llegando. Ándale. Ahí en la caja y con esa de fondo. Cuando no hacía daño el sol. Ándale, era algo otros así. Tiempos. Vámonos entonces con Team Sleep, Elizabeth. Esto es Antifama Desquiciante, señores. Sí, señores, qué buena rola de Team Sleep. Ese, ¿el Bataco tiene algún currículum? El Bataco, desconozco, he de decir. ¿Desconocido? Sí, me centré más en el Chinazo Moreno, en el Camilo Wong Moreno. Ya, tú dijiste que te sabías el nombre, ¿no? ¿Camilo no. Wong Moreno se llama? Camilo Wong Moreno. Ándale. De padre mexicano y de madre española china. Ándale, ¿y no quiere así como que tener chispitas de africano? Nomás le falta, ¿no? Creo que le faltó un poquito, pero ahí va más. Ya cubrió 3 continentes. Sasquatch, ¿no? Pues sí. Uh-huh. Casi, casi también tiene patas de pollo, ¿no? Algo así. Un poquito más. Sí, esa es una buena pregunta, porque el bataco es muy, muy bueno y apenas me pongo a pensar por qué no he explorado más sobre el CV de los otros. Pues luego resultan ser de bandas muy, muy, muy, muy secundarias o hasta terciarias, ¿no? Sí. Formaba parte de... No sé, The Screwdrivers, ¿no? Y dices, ay, güey, ¿no? Y resulta que tenían 8 discos y no sé qué, ¿no? Desde 1990. Ándale, los produjo Eddie Vedder y cosas así, ¿no? Muy bien, señores. Y nos vamos a ir con el siguiente desquiciado, Frog Eyes. Frog Eyes, que nadie ha querido el disco de regalado. Aquí lo tenemos. No sé por qué, pero bueno, pues dense un quemón. Estos cuates son... Es como un pelón de barba, así como medio granjero. Así como un tipo Rob Zombie. Ándale, pero más redneck. Y lo que me gusta de él es como nervioso, medio delicadito, como no me toques. Y tienen un poco de retro también, son un poco así como rock and rolleronas sus rolas. Pero sobre todo me gusta lo nerviosas y lo enervantes que pueden llegar a ser. Este señor lo escuchas y definitivamente te puede alterar. Nos Órale, vamos, ¿no? Vamos. Nos vamos a ir antes con un promo. ¿Y cómo ves esta rola de fondo? ¿Te acuerdas de esta? Esa sí, me acuerdo que salían en varias estaciones de radio, así como cuando ya se acababa la programación, en lo que se acomodaba el locutor. Ándale. Era la que ponían hoy sí. En el baño, ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho de una vez que fui a casa de un amigo a comer en la primaria y tenían puesta esta, es así como, me viene el olor de la comida de su mamá y que me ponen enfrente unas calabacitas a la mexicana y no me gustan, mano. Entonces, haz de cuenta que yo tenía así el plato enfrente. Ajá. Así humeante, ¿no? Y yo, puta, ¿cómo me las voy a comer? Y aparte así de mucho, ¿no? Porque Ajá. Pues como el invitado, no vaya a decir la mamá que no le dieron de comer, ya sabes, exactamente, ¿no? Que lo vayan a acusar. Y así, puta, sí te gustan, ¿verdad? La mamá, ¿no? Ajá. Y así, bueno, ¿qué digo? Y en eso se apareció mi mamá en una nubecita, ¿no? Diciendo, te comes todo lo que te den, ¿eh? Y yo así, yo las tuve que comer. Calabacitas a la mexicana, señores, ya saben cuál es el antídoto. La kriptonita del DC, calabacitas a la mexicana, las odio con odio jarocho. Curiosamente me las como crudas o al horno, pero a la mexicana no te las odio. O en mantequilla, también son muy buenas. Sí, de cualquier otra forma alotrópica, pero a la mexicana no, jamás no entran, pero bueno. Pero a eso se remonta, a tu némesis. Tuve mi catarsis, ¿verdad? Gracias, señores, por escucharnos, por escucharme. Y vámonos con un promo y después Frog Eyes, alterarse, señores, esto es Antifama Desquiciantes. Todo en el descafeinado es rock. Qué suave, rico es pa' bailar. Memo Martínez. El sabroso. La neta. La salsa. Y es por eso los invito a gozar mi rico sabroso. Entra a la zona exquisita de la salsa todos los viernes de 20 horas a 22. ¿Qué es la salsa? La salsa. Shut up! Ok, acabé de entender por qué no quiere nadie su disco. Bueno, no, así como que... pues, está... No, yo no le encontré estructura, pero... No. Está bueno, ¿no? Sí, está muy bueno. Con eso acabé de tener un super flashback. Eso sale en un poema a las 6 de la mañana en una estación de radio. ¿Esta que está puesta o Frog Eyes? Estaría bueno que pusieran a Frog Eyes. Yo creo que con esa sí despertamos. Ah, sí, esta, sí, sí, de fondo, claro que sí, ¿no? Sí. ¿Y qué dice? Cuéntame, cuéntame. La de la noche quedó atrás. Ah, sí, sí, sí, sí, cómo no, no, no, sí, sí, sí. Sí, es esa. Dije, ya. Ay, me sí, cayó qué, mal. Qué patético, sí, sí, es así como de... Pero la vida continúa. Y tú que eres soltera, has de encontrar a alguien que llene tu corazón. Y tú que eres gordo, ponte a hacer ejercicio, ¿no? Sí, cómo no. Es cierto, ya decía yo que de dónde la había sacado. Están sí. Buenos los fondos, ¿no? ¿Cómo ves? Se quedan, ¿no? Sí, yo ya hasta se me bloqueé el comentario de Frog Eyes. Ah, oh, pues. Pero échate entonces el de Autolux. Bueno, antes quiero recomendarles, señores, que se metan a TAC Magazine, la revista socia de Antifama y del Descafeinado. Recuerden la dirección, por favor, http://attack.com.mx. Métanse a toda la agenda cultural que tienen estos chavos. Está muy muy bueno, entre animación, cine, arte, diseño, mucho sobre Guillermo del Toro, algo traen con Guillermo del Toro, ¿verdad? Con Guillermo, no con Benicio. Ah, ándale, hasta pornografía. Ah, no, ¿qué es esto? Ah. No, perdón, es una cosa de diseño de modas, chin. Ah. Yo pensé que estaba más bueno. Y mira, Guillermo del Toro presenta Oscura, la segunda parte de la trilogía de Oscuridad, de la Oscuridad, ¿cómo ves? A mí me traumaron con la del Espinazo del Diablo. ¿Recuerdas alguna vez nos pusieron en la universidad a ver el Espinazo del Diablo para identificar cuál eran los fonemas característicos del español de España? ¿Tú crees que estábamos escuchando cómo hablaban? Yo no lo he visto. No, no, pues de pronto sí espanta, ¿no? De te ¿sí? sale el espíritu y tú así. Concéntrese, venga, pero a ver, escuchen. Es que me suena italiana, ¿no? Escuchen cómo pronuncia la S. Y tú, ¡ah! Sí. Elíjase otra película, pues. Sí, ¿y está buena finalmente? ¿O? Pues sí, espanta. Si la ves en la noche solito, si te espantas. ¿Sí? Ah, pues sí, solito y y con luces apagadas y veladoras negras, pues yo creo que sí. Así sí, con veladoras negras. Te pone mal, ¿no? Claro. Uy, no, pues sí. Y nos vamos a ir entonces con Autolux. ¿Qué tiene de desquiciante esta vez? The Science of... The Science of Imaginary Solutions. La ciencia de las soluciones imaginarias, ¿no? ¿Es del segundo? Es del tercero. Ay, güey, ¿hay tres? 2010. Ya hay tres. Ya hay tres. De hecho, son... Sí son tres, es un EP, el de Future Perfect y este de Transit Transit, que salió en 2010. Ah, ya, ya. Y este es con la canción con la que cierran. De hecho, Autolux es a veces un poco desquiciante, igual no sigue un patrón fijo en sus rolas. Ya nos salió Charlie Brown, ¿eh? Sí, sí, ¿no? No, este es como de música de espera, ¿no? De corporativo, no sé. Un momento, por favor. Sí, que llamas y te salen ahí. Sí, me comunica con el CEO y sale tararara. No, pero sí es cierto, sí es como de Chaplin más bien, ¿no? Así como de... Sí, pero bueno... Entrando a la carnicería, ¿no? Y sin dinero. Y un perro, le da mejor a un perro una salchicha en vez de a él y cosas así, ¿no? Algo, sí... De plano, sí, me vino la imagen acá también. Te estoy distrayendo con los fondos. está bien, se cumplió mi cometido. Okay. Fue un boicot para poner más rolas yo. Okay. Ya entiendo. Pero okay. Bueno, aquí toma la voz principal Carla Azar, que es la baterista de esta banda, que también estuvo en otra que se llamaba Etna Swap, muy recomendable. Ajá. Muy, muy, muy buena, espero que les guste. También tiene sus momentos, pues es una línea bastante dreamy, podría decirse, nostálgica, triste, pero tiene sus explosiones así de desquicia, ¿no? Ajá. Órale. Muy buena. Y Tonan y yo tuvimos el placer... De haberlos visto en vivo, claro sí, que sí, señores. Muy bueno, es el mejor concierto del que he visto. Nadie me sacó el aire. Nadie te sabrosó. Había espacio, sí. Exacto, sí. Hasta de frente, viendo al bajista, viendo a alguien. No, sí, bastante bien. Muy bueno, muy casi bueno. Tan bueno como cuando fui yo a Helmet. Pero bueno, vámonos entonces, señores. Esto es Autolux, The Science of Imaginary Solutions. ¿Qué programa? Antifama. Thank you. text on a stolen face. The copy cuts are all in place. This is Kev from Last Harbor, you're listening to Antifama. Sas, Sas, Autolux, la banda que... Una de las bandas que jamás podré comprender qué hacían aquí en México, ¿no? Pero afortunadamente llegaron. Y la otra es Boxer Rebellion, que van a estar en el Corona... Ah, en el Corona Capital. Sí, de hecho yo dije, a partir de mi experiencia traumática desquiciante del año pasado, dije, ya no regreso ni a golpes. Pues es que te vas hasta adelante, chatada. La no, música se escucha, no se sufre. ¿No vas a ir? Sí, pues ya después vi la que es los anuncios de quiénes iban a estar. Dije, ni modos, errores de humanos y arrepentirse está bueno, ¿no? Pero que uno dice. Sí, no, sí, güey. Por Boxer Rebellion ya vale la pena ir, la neta. Wey. Sí. M83, Portishead. Banda por Portishead. Sí, para deprimirnos a gusto. ¿Quién más? Por ahí alguien que... Hay alguien que vale la pena también. Hay muchos que valen la pena, pero ahorita... va a estar uno que se llama Can Sage is sexy, pero no los he escuchado mucho. Ah. Pero también es un logro, los fans. Sí. Pues pensaron que jamás los iban a ver aquí. Mírenlos. Está bastante interesante. Vámonos. Al Corona Fest. Entonces fue para ti una experiencia desquiciante, digamos. Sí, horrible. Ay, chata, no, pues es que si te vas así a lo más duro. Se me hace que te gustan las multitudes. Ya dijiste que te andaba en el metro. Y luego que en el Corona también, que te andaban aplastujando y pues... Sí, pues no sé, imagínate, en la oficina siempre llego una hora antes. Me dicen, ¿por qué llegas tan temprano? Digo, es que odio a la gente. Entonces me voy cuando todavía no salen todos. Se llaman abrazos colectivos y tienes que recibirlos. Es energía. No es cierto. Lo que pasa es que anda muy esotérico a últimas yo. Vámonos con la siguiente rola desquiciante. Te late Chávez. Chávez. ¿Cuáles pueden llegar a ser desquiciantes? Buenísimos. La verdad. Son desquiciantes, pero buenísimos. Papis del math rock, ¿no? Sí, efectivamente. De ahí se acuña el término que es math rock. Exacto. Los estaban viendo ensayar y le preguntaron a un cuate que los estaba escuchando, oye, ¿y cómo a qué sonamos? Y de pura sangronada sacó una calculadora y les dijo, pues 5 más 3 más 4 entre raíz cuadrada de no sé qué. Suenan como a rock matemático. Ajá. Haciendo alusión de que no les despertaba ningún sentimiento. Exactamente, así como, ándale, esa era la del vals de la quinceañera o de la reina de la primavera. Tonan está fascinada con los fondos de Antifama, señores. Y eran una burla, porque... Son puros flashbacks. Sí, porque fíjate que estos fondos no son ni siquiera famosos, son universales, ¿no? Son, sí. Son como himnos, ¿no? Casi. Sí, esas eran las que bailaban las reinas de la primavera. Es que nunca fui reina de la primavera y yo quería ser. Bueno, podría ser reina del otoño o del invierno, sí, ¿no? ¿Verdad? ¿Para qué limitarse? Exactamente, no tienes que ser la flor más bella del ejido tampoco, ¿verdad? Ok. Vámonos entonces con Chávez, sí, se llaman así, Chávez. Muy bueno. Repeat the ending, señores, a desquiciarse, no con las rolas de... con las que vamos a poner. We'll be right back. Sas con Chávez. Una banda peculiar, ¿no? Parecía que habías agarrado monos de diferente colección. De esas veces que jugabas con un He-Man y con un Playmobil y un Mask, ¿no? Así. Anda. ¿No? Y todas con su cara completamente nihilista de sí, aquí estoy, pero ni siquiera estoy disfrutando lo que hago. Pues estoy demasiado drogado para seguir darme tocando. Para cuenta, ¿no?, de lo que estoy haciendo exactamente. Muy, muy buena banda. Vámonos. ¿Y con qué nos vamos a ir ahora? Con esta rola de... ¿Estás distraído? No. ¿A poco no te acordabas de esta rola? No, esa sí ya no me acordaba, ¿no? Por eso no hice comentario brillante. Así, ¡oh, sí! Esta era cuando... ¿Cómo no? Por primera vez a una resbaladilla. De Día del Niño. No, esta es como de quinto festival de la feria. No, quinto festival Cervantino. Ah, ¿no? Sí, o la feria de San Marcos, ¿no? Con la música tan agradable, bola de borrachos que andan por ahí. Y en la... Y en febrero son las inscripciones. Ándale, ¿no? Por ahí. Voy a conseguir esa rola, fíjate. Es muy buena. ¿No? Mira, dan flashback, ¿no? Digo, sí, así como que... Bueno, a lo nuestro, Tonan. A lo nuestro, Tonan. Okay. Castor, vas a poner a Castor, nuestro sacrosanto señor. Exactamente, aquí comentábamos sobre una playera de Chávez, ¿verdad? De esta banda que acaba de pasar. Yo también quiero una, pero ya no existen. Y precisamente Team Dao, que es, ya van dos veces que lo menciono en este programa, ¿verdad? Está en esta banda, Castor, con Solomon Snyder y... Jeff Garber. Muy, muy buena banda de los noventas y completamente desconocida. De hecho, en algunos lados ves, escucha la voz de Jeff Garber, que van a tocar una canción y dicen, ay, sí, de seguro con esta sí ya vamos a poder cenar. Ya nos va a dar para comer. Sí. Entonces, ¿ok? Es de su primer disco homónimo. Ya no se consigue en ninguna parte. Yo tampoco ya lo pude conseguir por ninguna parte, ¿verdad? ¿Segurísima? Segurísima, que ya no existe en ninguna parte. Changos. Para el año pasado ya anunciaron que ya se habían agotado todas las copias y no se iban a sacar más. Y Pontiac, esta es la rola. Es desquiciante en la misma línea que llevo manejando, ¿verdad? Básicamente, compases irregulares, math rock 100%. Espero que les guste. Vámonos entonces, señores. Este es Castor de las bandas punta del math rock también, curiosamente después de Chávez. Vámonos entonces, Pontiac. Esto es Antifama. Such careless love. viernes de 4 a 5 de la tarde, escucha En el Área. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos ya en el área. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Vámonos. ¿Qué tal el fondo, eh? Muy bien, yo ya dije que ya no me iba a distraer. ¿Por qué seguimos? D More Shallows, esta banda tan peculiar. Parece muy que buena. Que te suspiran, parece que te gritan de repente, pueden ser bastante... Lo desquiciante de esta rola es que es como hastiante, como que dices, ay, ¿a qué hora se va a acabar, no? Y bueno, pues sin sentido, Proud Turkeys, unos pavos orgullosos. Pavos orgullosos o turkey, podría ser algún tipo de eufemismo de algo. Sabe tú. El disco se llama The Book of Bad Breaks. Ah, ese es muy bueno. Sí. Muy, muy. Andaba por ahí en Botaderos, ¿eh? Ups. Book of Bad Breaks. Bueno, que la última vez que fui a Botadera, lo más vara que me encontré estaba en 200, 100 pesos. Pues es que no buscas bien, man. Te ha de dar pena, como los calzones, ¿no? Como los botaderos de calzones. No, pues no da pena, pero de plano creo que no. Esa sucursal de esa tienda no ha entendido lo que es un botadero. Y lo que sí estaba muy vara es por lo que jamás pagaría, ¿verdad? No hemos dicho la marca, ¿verdad? De la tienda. No. Ah, qué bueno. Pero, ¡ay! ¡Ay, Dios bendito! Un poquito más. Pero Theme More Shadows es muy buena. Es una mezcla bastante electrosa. Un poco orgánica, muy muy bueno. Sí, utilizan todo tipo de recursos, ¿no? Y en vivo está el vocalista con un teclado, luego con una guitarra, como niños jugando, ¿no? Muy muy lúdico la onda. Con el tiranosaurio, con la guitarrita, con la mandolina de Xochimilco. Ándale, bueno, de los Xochimilcas, ¿no? Exactamente, también. Bueno, lo lograste, Tona, no te distrajiste con Henry Mancini y Peter Gunn. Esta rola así como de striptease, ¿no? Y fíjate que sí me gusta mucho Henry Mancini. ¿Sí? Sí, sí, por eso ahorita estoy haciendo un esfuerzo inhumano. Ándale. ¿Y esta qué tal? Esa es muy buena. Unos recuerdos, ¿eh? Ok, señores, estoy desprogramando a Tonan. Muchos saludos a mi chuletita que ya se conectó. ¡Au! ¡Au! ¡Au! Se le antojó una cuba, ahorita te la preparo, como no, y te la mando vía... Federico Express. Vámonos entonces, señores. Esto es Santo and Johnny. Ah, no digo, no, perdón. Los D More Shallows Proud Turkeys. Vámonos. So far away, with small wings and heavy proud turkeys with the gift of flight. When you were ready, they dropped like an anvil out of the wagon in the grasses, climbing through foggy passes on soaking winds, and get caught up with wolves and young hot foxes, and dear Jesus Christ, who knows what sorts of things. You read them stories from the Book of Bad Breaks. Every night when they were sleeping safe inside their eggs, hoping to impart at least a premonition about the dangers they'd face. But barely two, they're lost to you now. Proud turkeys with the gift of flight. They breasted previous whales, steady and really heavy and not too bright. We'll be right back. Jazz. Muy bueno. ¿Qué tal el fondo? No, ya te voy a dejar de molestar. Sí, sí. El fondo de The Immortals está muy bueno. Muy buena banda, The Immortals. Totalmente antifamosa, señores. Sí. Ya estuvo, es el Book of Bad Breaks, ya estuvo en Botadero, ¿eh? Zona Rosa. Te paso el dato, a lo mejor ya cayó de precio. Probablemente. Órale, ya me asusté. Órale, mira, hay partido aquí afuera, Panamá contra el tercer mundo. Okay. ¿Qué hubo? Le iba ganando el tercer mundo. Sí, en fin. No, sí me asustaron acá los chavos. De pronto sí saca de onda acá uno concentrado en el fondo. ¿Sabes qué es lo que más me da, lo que más me consterna? Que yo me salí a jugar así. Ajá. Y le pegaba a los carros a cada rato. Y ahorita ya me estoy fijando que no me le peguen al mío. Es sarcástico cómo da vueltas la vida, ¿no? Se llama karma. Irónico, sí, ¿eh? Seguramente. Karma. Ahorita voy a fijar, no me le vayan a poner un balonazo, hijos de su pelona. En fin. Oye, nos vamos a ir con The Meeting Places. ¿A poco pueden llegar a ser desquiciantes? ¿En qué sentido una banda tan dreamy, tan sabrosa puede llegar a serlo? Cuéntame. En el sentido de que sacaron, no sé por qué, designio del destino, cómo se alinearon los planetas, que se les ocurrió hacer una rola experimental muy, muy, muy progresiva. Es completamente una escalita de que empiezas en el grado enojado, después explotas y después sales corriendo, ¿no? Ya no quiero saber nada. Eso es esta rola. Explorar todas esas fases para llegar hasta el punto desquiciante. Esta es la última rola de su último disco, que se llama Number Days. ¿Y está barato o no? Pues más o menos. Creo que The Meeting Places no son tan baratos los discos. No sé por qué. No. Extraña razón. Sin embargo, es bastante recomendable. No se parece a lo que regularmente hace The Meeting Places. No, aquí en Antifama decimos más sin en cambio. Más, pero sin embargo, pues. Ok, le diste más vuelta. Más, pero sin embargo. No es lo que parece. Ándale. Órale, pues. Perdón, ¿ibas a decir algo? No, eso sería todo. Por mi parte. Por el momento. Hasta luego. Sí. Hasta luego, mucho gusto. Todos. Sale, pues, señores. The Meeting Places, no tiene nombre el file, ¿cómo se llama? Cardboard Robot. Cardboard Robot. Vámonos entonces, señores. Antifama. Side in my mind, but We are Casta Peru, and you are listening to Antifama. Boom. You get lost in the current affairs. ¿Quién lo pensaría que los meeting places se pondrían tan locos, no? Sí, todos tenemos nuestros momentos. ¿Eh? Igual así como de distracción, ¿verdad? Sí. Bueno. Hay cosas que desquician a mí, tantas cosas que me desquician, bueno. Como una cascarita afuera y tu carro. Sí, y mi carro ahí recién lavado, no, ¿verdad? No lo lavaron recién. No, estás educado, los muchachos están agarrando una pared del vecino como portería, entonces es como de extremo a extremo de la calle, pero de manera... Tú sabes, ¿no? Horizontal. Exactamente. No perpendicular. Exacto. Por eso te quiero mandar muchos saludos a Laura, que ya nos está escuchando. También a Xochitl, gracias por defenderme. Sí, a ver, y este fondo. Es un clásico también, ¿no? El dorado, sí, cuando pasas desfilando con tus regalos del 10 de mayo, ¿no? ¿Cómo no? Yo sentí las fuertes ganas de dejar de beber. ¿Quién sabe por qué, no? Si es así como de... ¿No? Hoy soy un hombre nuevo. Ándale. Vida, estoy aquí frente a ti. Sí, algo no, así. No, me va a costar trabajo, ¿no? Pero sí, sí es clásica, ¿no? Algo. Clásica. Y nos vamos a ir ahora, señores, con otros desquiciantes. Esta segunda hora del programa se va a poner peor, señores. Con bandas bastante angulares, bastante filosas. Nos vamos a ir con Shushi, unos verdaderos enfermos mentales, ¿no? Oh, sí, pues yo diría enfermo, pero genio. De esos genios que ven el mundo de una manera que jamás vamos a entender y por eso se deprimen. Es decir, que es lo que no nos quieren decir, pero es deprimente que todos estamos muertos desde que nacimos, no sé. Sí, por ahí Samuel tuvo la oportunidad de verlos allá en Inglaterra, ¿no? Y decía que sí está bastante mal de su cabeza el señor, ¿no? Sí, sin embargo, que al hablar con él es una persona bastante amable. Es como, no sé, a veces yo pienso que esas son las personas más sanas mentalmente, las que tienen una catarsis y espantan hasta la cucaracha. Mm-hmm. Pero hablas con ellos y son... Y en realidad ya no tienen, ya agotaron todo el recurso malo, ¿no? Entonces ya queda el puro recurso bueno. Y es que te hablan, es así como los metaleros, ¿no? Yo diría como saludos a Gonzalo Colín. No, déjale. Saludos. Otra vez, no, yo digo como borderline. De alguna manera, este cuate de Shushu sí, pues es como muy tranquilito, pero no sabes en qué momento puede comerse explotar. Su popó, cosas así muy locas, ¿no? Órale, eso sí no me gustaría verlo. Nietzsche acabó así. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, acabó comiéndose sus heces fecales en una institución psiquiátrica. Bueno, por algo acuñó el término nihilista. Uh-huh. Ah, bueno, yo por eso soy estándar, me caí. ¿Sí? Yo no soy genio ni nada. Yo soy... Soy tan feliz. Yo soy automático. Okay. Yo soy dirección hidráulica. No, yo no lo he pensado, pero bueno. Mientras más locos, más creativa se pone la cosa, señores. Vámonos entonces... Con Shiu Shiu y Muppet Face. Señores, esto es Antifama, las desquiciantes. Siren. Sasquatch, sí están mal de la cabecita, ¿no? Sí, hasta me saturaron aquí las bocinas, mano. Creo que sí me las desconchiflaron. Sí, sí, ya, la verdad aquí es cuando uno se da cuenta si el equipo de sonido es bueno, ¿verdad? Básicamente. Sí, es y una... es muy bueno, ¿qué pasó? No sé qué pasó, pero sí, estos cuates sí son... no es un disco al que recurra yo mucho, ¿eh? Yo sé que son buenos, yo sé que tienen mucho muchas virtudes, pero la verdad Shoo Shoo puede alterarme. Es un disco prohibido en mi carro, ya de entrada te lo digo. Okay. No puedo manejar y escuchar a Shoo Shoo. Así de plano. Sí, tienen una señal, bueno, de que realmente no es para todos los estados de ánimo, porque puedes terminar mandando toda la fregada y rompiendo el disco, ¿no? Sí. Esa advertencia sí la he escuchado. ¿Eh? Esa advertencia sí la he escuchado de que no, ahorita no la puedes escuchar así como estás. No, no. Y esta rola de fondo de así como de la CONADE, ¿qué tal? De la CONADE. ¿No? Así. Cierto. Quinto maratón de la Ciudad de México. Y ahí salen todos en friega. Ándale. Como que dan ganas de hacer deporte, ¿no? Y superarse con esta. No, salir corriendo a un lugar seguro en donde no esté la rola. Ándale, ¿no? Fuera del elevador, ¿no? Sí, algo así. No, esa sí está muy brusca para el elevador. No, te digo, sí, es así como de maratón nacional. De los 80, ¿no? Citatir. Me imagino a Daniela Romo corriendo con esa. Ándale, ondeando su negra cabellera. Su negra y larga, larga, larga cabellera, señores. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Ese flashback. Acá. Por cierto, sí es lesbiana. No, no es cierto ya. Ah. Una vez sí me dijeron. Una vez me dijeron, por aras del destino me subí a un BMW ochentero. Ajá. Y me subí en el asiento de atrás y salió así el dispositivo posicionador del cinturón de seguridad, así como una manita con guante. Ajá. Y resultó que ese auto de lujo se lo había regalado la hija de Juan González a Daniela Romo. ¿Cómo la ven? Hija? Uh-huh, la hija. ¿Cómo ves? Nomás de cariño, así de mi amor, te regalo un carro de lujo. Ok, o eres mi gran amiga y me sacaste. Yo digo, en inglés digamos, let's be friends, ¿no? Sí. Y nos vamos a ir con Dungeon, ¿cómo se llaman estos? Donien. Sí, que tienen un nombre bastante raro que en sueco puede significar groove, así como de los 70s, del ritmo acá en Mojo. Ajá. O puede significar cuerpo, corpse. Todo depende del contexto, ¿no? Qué mágicas son las lenguas escandinavas, ¿verdad? Sí, qué raras. Sí, este es de su tercer disco, Tío Vitar, que significa 10 piezas. De aquí, eso tuve alguna vez el placer de hacer una reseña para su último disco. Muy, muy buenos. Se disfruta bastante. De aquí me gustaría hacer un pequeño comercial para Sloucher.com. Por favor, org, ¿no? Acierto. Ay, ¿qué con el com? Sloucher. Sloucher, así como suena, .org. Ahí nos podemos encontrar muchas bandas recomendables, reseñas, cómics, no sé, ensayos, etcétera. Es un sitio bastante rico, si tienen la oportunidad. El DC y yo hemos tenido la oportunidad de contribuir al sitio, bueno, de contribuir o descomponer, no lo sé, pero es... No, pues hacer preguntas, ¿no? Hacerle preguntas a las bandas que ponemos aquí en Antifama, y obviamente también Sam, el emisario europeo de Antifama, pues nos ha hecho favor de empedarse con los artistas y hacer algunos bumpers para nuestro programa, ¿no? Exactamente, así que lo recomendamos ampliamente. En verdad que no se van a arrepentir de eso. De veras que no. De veras que está así bien bonito. Pero bueno, de aquí nos vamos a esta rola con Don Yen, que se llama Mon Amour, mi amor, en franchutes, pero no tiene nada que ver con Mon Amour. La rola empieza con siento una mala vibra, ¿no? Algo así, que me toma. Y cierra la canción con algo de... Y no me dejes convertirme en lo que ellos quieren que sea, porque al fin y al cabo parecía que a ellos no les importaba vivir. Cosas así, ¿no? Es bastante desquiciante. Y se echa un solo de esos en los que de plano no se imagina la Chacha Montenegro en la jaula. Buenísimo, es la pura catarsis. Era un bombón, era un bombón, no te metas con la Sasha Montenegro. Ah, bueno, sí, bueno. Entonces, quitemos a Sasha Montenegro, imagínense en un momento, o sea, podría decirse que es como un viaje con ácidos musical. Así son ellos, ¿no? Como... Puro viajezote. De repente sale Loco Valdés ahí, Verónica Castro bailando, ¿no? Colados. Ándale, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, pero... Bastante recomendable y desquiciante. Es una catarsis muy buena. Está larguita, ¿eh? Vámonos entonces con Dungeon. Mon amour, esto es Antifama, las desquiciantes, señores. Cleaners, the lungs, gonna use her. disfrutar de la información deportiva necesitas estar en el área. La mejor manera de vivir los deportes en la compañía de tu locutor, Pablo Vázquez Rivera, el archiduque de la información deportiva. Lunes y viernes, 4 a 5 de la tarde, por www.eldescafeinado.com. Verdadera radio online. Sas, oye, estos de Dungeon, sí me los imaginé ensayando y ya un punto en el que llegaba el viejito vecino, ¿no? Así, ya cállense, ¿no? Las patrullas. Sí, ese final es así como, ay, a ver a qué hora, ¿no? Pues bastante, después del caos hay calma. Exacto, sí, se meten así como unas de las atmosferitas, ¿no? Ajá, bastante interesante. Muy, muy, muy bueno, sí, Groovies a su punto, ¿no? A su manera. Sí. Hoy quiero recomendarles a los que están ahí en Guadalajara que se vayan a comprar calzones y zapatos. No, que vayan a darse una vuelta a Centro Sur, nuestro patrocinador, señores y señores. No pueden olvidar este detalle, tienen que ir, van a encontrar eventos, promociones. Había una cuestión para el Día del Padre, hasta concursos de Wii este fin de semana. Todavía tienen chance, ¿verdad, señores? Vayan a Centro Sur, por favor. Y con fondo, con este fondo musical, tonan Flauta de Pan, de Jean-Claude Borelli. Voy a avisarles que les voy a poner una banda totalmente desquiciante. Patternist Movement. Estos cuates son... ¿Sabes qué es lo desquiciante de ellos? Que son repetitivos. Okay. O sea, tienen una idea en la cabeza y están diciendo... The dog is there, the dog is there. Y así como media hora, ¿no? The dog is there. ¿Eh? Con cosas así y haciendo lo mismo la guitarra que las vocales. Es algo, es interesante, pero sí, no es un disco que se pueda escuchar completo, definitivamente. ¿Por el nombre Patternist Movement? Uh-huh. No. ¿Qué tal? Delate, nos los vamos, echamos. Vamos. La siguiente rola desquiciante, señores, esto es Antifama. Kiss is born. Un saludo, señores, acá Volta, que nos contacta vía Twitter. Es un blog interesante, www.k-altovolta.com/b1/. Órale, un poquito complicado la onda, pero muchos saludos, qué bueno que nos está escuchando. Y no estamos poniendo las canciones que tenemos de fondo. ¿Qué tal esta, Esas... Super vacaciones también, ¿no? Sí, bueno, ya, pero ya como cuando empezaba la hora adulta, ¿no? Cuando ¿sí? ya era tiempo de mandar a los niños a dormir, ya empezaban a salir este tipo de rolas. Era típica, ¿no? Así la trompetita y todo. En fin, puro flashback, ¿verdad? Aquí en Antifama. Sí. Por eso somos así, señores, así de variedad, ¿verdad? Y vas a poner The Life and Times, otra de Aplee. ¿Qué onda con esta rola? Buena, esta es una rola con la que cierran un disco, donde viene, se llama Tragic Boogie, el disco. De hecho, bastante bueno. Muy, muy bueno. Tiene rolas bastante raras como The Death of, of Clowns o algo así. Uh-huh. Y esta es Little Four Notes. Estoy tratando de entender de dónde viene el nombre. Tal vez sea porque se la pasan como en cuatro notas en toda la canción, no lo sé. Muy, muy buena. Es como una rola de transición finalmente. Ok. Muy, muy buena. Es es desquiciante en el sentido de que... ¿cómo explicarlo? Tampoco es... hay un patrón definido. Ok. Simplemente podría ser el momento en el que te das por vencido o no entiendes por qué funcionan así las cosas. ¿Por qué los libros de para aprender a reciclar son en hojas y no digitales? Para... algo así, ¿no? Ok, te fuiste muy lejos. Y nos vamos a ir, va a ser bloque de dos rolas. Nos vamos a ir después con Make Believe, una banda derivada, hija putativa de Joan of Arc, de por ahí de la escena artística de Illinois, del art rock, bastante hastiante. A Song About Camping y de los misterios Antifama, mi estimada Tonan. Tu rola de The Life and Times dura 3:17 y mi rola de Make Believe 3:17 también. ¡Ay, la torre! Es hora de ir por más refresco. Así no. Es, no es super vacaciones, señores, es Antifama, las rolas desquiciantes. Literal, sí, son bastante cagantitos, ¿no? Algo. Estoy viendo el disco precisamente de un color bastante chillante. Esto está difícil que se te pierda, ¿verdad? Sí, bastante bañoso, ¿no? Es así como un verde... Como la verde agua, podría ser. Sí, bastante horriblito. Sí, ajá. Creo que lo voy a chopear este disco. Ajaja. No. Pero sí son bastante estridentes los señores. Y nos vamos a ir ahora con Angels Chase You Off. Ah, perdón, un saludo a Patty Aguilar que nos escucha Nueva Escucha Antifama. No es un programa muy convencional, muy normal, ¿no? El que estamos teniendo, Tona. Exactamente. No somos así siempre. No se vayan con la finta. Exacto. Okay. No siempre me distraigo. Exactamente. No siempre se distrae con los fondos del programa. Tenemos dos rolas para poner, chata. Y nos vamos a ir con Annuals y yo voy a cerrar con otra. ¿Qué onda con Chase You Off de Annuals? ¿Es el primero? Es de donde aparece un gnomo. Es el penúltimo, me parece. Antes, uno que está antes de un disco de un árbol rojo. Oh, caray. Un arbolito rojo. Ahora sí me agarraste de bajada. Sí, es muy, muy bueno. De hecho, ahí está una de mis canciones favoritas de años que se llama Bleary Eyed. Estos son bastante estridentes también, podríamos decirles. Una convención completamente fuera y a veces hasta satánica. Está acá uno flotando en las puras armonías cuando en eso sale una distorsión, una voz al inicio. Sí, o el vocalista al fondo, ¿no? Gritando, one, two, three. No, así medio loco. Ajá, o interrupciones, así como interferencia, etcétera. Es música bastante interesante y ya, ¿no? O sea, ha sido de unas bandas antifamosas de las que se han podido colocar mejor, ¿no? Sí, que no, han ganado cierta fama. Y un colectivo interesante también, ¿no? Como muy artístico, muy en su onda. Sí. A mí me caen bien y tuvieron el valor de poner en su portada un cuadro de Bob Ross. Yeah. Si sí, sabías, ¿no? Eso sí, no en el Such Fun. En el Such Fun es un cuadro de Bob Ross. Con arbolitos felices. Exacto. Con piedras cachondas, nada que ver. Okay, yo no llegué a esa clase, nada más a los errores que eran coincidencias felices. Vámonos entonces, señores, con Ineos Chase You Off. ¿Qué tal mi fondo, eh? No, bueno. Buenísimo. Vámonos. Chanclas, ¿cómo ves a los niños? El gritito así como cuando acaba de ver una cucaracha el macho alfa, ¿no? ¡Ah! Sí, ándale como, ¡ay, güey! ¿No? Sí, Señores, se nos acabó el programa. Se nos acabó el programa y con esta canción de final de cursos, ¿no? Sí. Este clásico final de cursos, ¿no? Así de ya no te vamos a ver, que del sexto, de fírmame la playera. Yo perdí mi playera de firmada de sexto. Yo nada más tengo la de la secundaria por ahí, en alguna parte perdida. ¿Qué le habrá pasado, güey? Sí voy a preguntar, voy a hacer una investigación exhaustiva, gacho, porque sí como que... Sí fue una etapa importante. Sí, yo creo que sí, di muchos zapes, definitivamente di muchos zapes, me creció la mano de tanto zape que di, pero bueno, ya lo estaré pagando con mi karma, ¿no? Estas fueron las rolas desquiciantes, señores, a su modo, ¿no? Tú pusiste como más rolas desquiciantes en letra y yo más en sonido, pero sí, díganos cuál es la rola, fue la rola más desquiciante. Díganos cuál les gustó más, cuál les gustó menos. Recuerden que pueden ver el playlist de lo que pusimos en el descafeinado, en la sección del programa Antifama. Y también pueden hacernos comentarios en la parte de en la parte de los comentarios, ¿no? Nos están reclamando que faltó Castillos de Hielo. Pues sí, pues es que no la conseguí, chata. No me has prestado el disco, Xochitl. Ya que me lo prestes, la ponemos con gusto. ¿Alguna despedida, mi estimada Tonan? Pues muchos saludos a Xochitl, muchas gracias por escucharnos, también a Laura, a Raúl, a Rodrigo, a Fanny, espero que nos hayas podido escuchar. Muchos saludos a Samuel y buenas noches. Siempre hay que conservar algo de desquiciado, ¿verdad? Claro que sí, es bueno la catarsis, si no se guarda uno todo, señores. Y nos vamos a ir con la última rola, pues el plato fuerte, ustedes saben. Paper Chase, esta banda con el arte del disco es gente sin cabeza, ¿no? Incompleta. Sí. Y el título del disco, God Bless Your Black Heart. Dios bendiga tu corazón negro. Ok. ¿No? Sí. Vámonos entonces, y este track se llama Let's Be Bad, Henry. Let's Be Really Bad. Vamos a ser malos, señores, y nos vamos con la última rola desquiciante. Muchas gracias por escucharnos. Repetición miércoles de 10 a 12. No lo olviden, esto fue Anti Fama. Vámonos. Everything. Oh, Henry, put your Bible under your head. Henry, bite your lip if she says, do you love me? Do you love me? Oh, Henry, what's your chaplain to say? Oh, when you're alley-catting after the wake, and all the filthy Johns can say, oh, let's be bad, Henry. Oh, let's be bad, Henry. She's in heaven right now. A voice from the ground. Come to me, come to me, come to me, come to me. Wife bedside. Apoyo God. Centro Sur, tu centro comercial, presentó. Esto fue Antifama, chiquitines, hasta nunca. I'm sorry you're having trouble.